mi corazón. Mírame linda, mira mi amor, no ves que sufre mi corazón. Cuando en la noche con mi recuerdo espero siempre volverte a ver, para decirte que yo te quiero tanto y te doy mi amor. ¿Por qué te alejas cuando yo estoy? ¿No ves que sufre mi corazón? Mírame linda, mira mi amor, ¿no ves que sufre mi corazón? Cuando en la noche con mi recuerdo espero siempre volverte a ver, para decirte que yo te quiero tanto y te doy mi amor. ¿Por qué te alejas cuando yo estoy? ¿No ves que sufre mi corazón? Es fea, pero tiene algo que a mí me gusta. Mis esperanzas nacen de mi alma, nacen con fuerza y mueren con calma. Pero la vida marca un destino, tarde o temprano caemos en él. Y la mentira trae problemas que solo el tiempo sabe borrar. Temprano caemos en él, y la mentira trae problemas que solo el tiempo sabe borrar, que solo el tiempo sabe borrar, que solo el tiempo sabe. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Soñaba que tu amor me esperaba, para ti yo cantaba en un sueño de amor. Quisiera quererte hasta la muerte, soñar contigo siempre y cantar mi canción. Tus ojos son tan inmensos y tus labios qué tierno están. Tu pelo que es tan divino me indica el camino para soñar. Soñaba que tu amor me esperaba, para ti yo cantaba en un sueño de amor. Tus ojos son tan inmensos y tus labios qué tierno están. Camino para soñar. Soñaba que tu amor me esperaba,